Los cuerpos son más livianos, más libres, más... Escucha, ¿no se siente todo mejor? Quédate allá lejos. Sí. Lejos de los que piden pies en la tierra. Lejos del tic-tac, tic-tac del mundo. Lejos de los cordones atados, los monstruos dormidos. Y contame, entre sueños, ¿qué ves? ¿Todo es tan azul? ¿Todo es tan ínfimo? A veces me parece sentir en el aire el sonido de tu recuerdo. Me gusta extrañarte y contar tus historias de cuando estabas acá. Alguna noche iré a visitarte. Pero por favor, no regreses de la luna. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier. Bienvenidos a una nueva emisión de Por favor, no regreses de la luna. Estamos en Radio Nauta FM 106.3. Los acompañamos hasta las 12 de la noche. Acá, en este espacio lunar. Y estamos acompañados de un gran equipo. Hoy somos un montón de este lado del espejo. De este lado del vidrio, de la pecera. Y del otro también. Hay una especie de merienda nocturna entre mates y trufas. ¿Hay una receta secreta detrás de las trufas? Sí, están muy detrás del espejo. No, no se dice, es una receta mágica que no sé de dónde habrá salido. Pero presentémonos, para que la gente sepa de dónde vienen estas voces. Bueno, ¿quién sos? Mi nombre es Matías, ¿el tuyo? El mío, Manuel, pero me dicen Tango. Y también nos acompaña Juli. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenísimas las trufas, muy riquísimas. Gracias. Hoy, sí, como decía el pelado, estamos con equipo completísimo. Es como, está llegando Macu para acá, así que más completo imposible. Está... aquí sentada a mi derecha, la señorita Ro. Hola Juli, hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, muy contenta de que sea viernes, de que haya trufas, mate y próximo programa, fin de semana. Programa número 22 y nuestro último programa con Radionauta cumpliendo su primer año de vida. O sea, el próximo programa que hagamos Radionauta va a tener 2 años. Así que es un dato para tener en cuenta, ¿no? Este lunes va a haber una transmisión especial a partir de las 11 de la mañana, donde va a ser una especie de transmisión compartida, donde va a haber pequeñas intervenciones de los distintos programas, así que los invitamos desde ya. Me acabo de dar cuenta que es el programa 22, el Loco, así que es el programa más lunático del mundo, y aprovecho para presentar al Loco Max. O sea, que justo la pensé, o sea, es mi programa, chicos, así, un aplauso, creo que... Gracias, Loco. Gracias, Loco, un aplauso. Me iba a tocar Loco, a mí. Este programa está dedicado para vos. Gracias, chicos, los quiero un montón. Allá está de aquel lado el Mato, la Negrita y un par de amigos más, así que a pasarla bien hoy, viernes, con amigos... Le quiero dedicar este programa al Loco Max porque hace re buenas columnas de música. Ah, gracias, gracias. Después te pago la cometa por el elogio, porque... Y para hacer honor a este programa que es todo tuyo, hay una columna que tiene toda la teca. Sí, hoy vamos a hablar un poquito de... ¿Tiro una punta? Una punta. No, sí, una punta, una puntita, sí, engancha. Primer disco de rock nacional, que marca el camino, desde mi punto de vista, es la banda que marca la tendencia. Wow, dijiste todo. Gracias, Loco. De nada. Qué elogio, me pongo contento, Loco, en serio. Es mi programa. Bueno, pero va a haber de todo hoy, porque también va a estar la columna de Detrás del Espejo, sí, del señor. Que viene con una impronta mística. Muy mística y que suena muy a laboratorio de medicamentos. Y el que quiera tener una... ¿Cómo laboratorio de medicamentos? Es así, detrás del espejo. Loco, a mí no me bajaron un mango de nada. No sé, el Loco está cobrando cometas, parece que acá Tango también. Vos la viste mal, o sea, yo ya la había anticipado en la jugada. El que quiera alguna pista sobre lo que va a haber detrás del espejo, se puede meter en Por favor, no regreses de la luna, nuestra página de Facebook. Y ahí ya nuestra imagen del siempre Tom York en bicicleta anda detrás de unas cosas muy místicas. Qué bueno que siempre recuerdes la página. También tenemos un vía telefónica. Te puedes comunicar al 451-6917. Sin los anteojos estoy complicadísimo, me estoy dando cuenta. Usa mis, a ver, fíjate si ves algo con esto. No, fija. También tenemos música en vivo, ¿no? Tenemos una banda amiga, los chicos de Abasto Reggae. Tocan el 15, la semana que viene en la Trastienda, festejando 8 años de vida ya. Así que presentando un EP llamado Rizoma. Así que vamos a contar un poco de la fecha, a ver cómo viene el laburo y otras cuestiones más. También vamos a estar entrevistando a la gente de Wairahuasi. A nosotros nos gustan siempre los centros culturales, nos gusta darle espacio a los lugares autogestivos que empiezan de abajo. Entonces hoy vamos a entrevistar a Lucía, ella nos va a contar un poco sobre de qué se trata este nuevo proyecto cultural aquí de la Ciudad de La Plata, donde no paran de aparecer centros culturales. De abajo de una baldosa aparece un centro cultural, da la vuelta de la esquina, hay como una suerte de proliferación de espacios culturales por todos lados. Sí, ¿para cuándo una entrevista a la Fundación Ronald McDonald? Ahí sí tendríamos una buena pauta, ¿ven? Hay unos combos y unas hamburguesas. Sí, a propósito de la nota que salió en la revista Crisis, que digamos abrió todo este debate con respecto a lo que es las dádivas encubiertas de ¿cómo de se la llama? Responsabilidad social empresarial. Empresarial. Toda gente muy, muy de bien, ¿no? Ponele. A esa gente, a mí me gusta enganchar así como que de repente sale el enganche y a esa gente le decimos que se tomen el palo, pero se lo dice Miss Bolivia y Leo García también. A la gilada ni cabida. Mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Se parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Con tus mentiras me hiciste mierda. Y tengo esta herida que sangra y no cierra. Y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñar la rola. Y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar. Pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. Suéltalo. El dolor no funciona. Suéltalo. Libérate y perdona. Suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida. Mi vida ahora decido yo. Tómate un avión, tómate un taxi, tómate un camión. A Bahía Blanca, La Plata o Morón. Yo sigo tranca y vos qué papelón. Al final yo tenía razón. Me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón. Y ahora lloro y me duele un montón. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Mi vida ahora decido yo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. radionautafm@gmail.com. Caótico, no le vamos a abrir más la puerta a Josefina Garcicho porque nos anarquiza toda la gente. Acá no queremos hippies, sépanlo, hippies no. Nos hace bailar, entrar tarde al bloque. No. Nos íbamos con Miss Bolivia, que va a estar próximamente por estos pagos, ¿no? Sí, va a estar tocando en el Ciudad Alterna el primer día, el día 23, sábado 23, va a estar creo que cerrando el Ciudad Alterna, sábado 24. Sábado 23. Va a estar cerrando el primer día de Ciudad Alterna, que es un festival de rock, un encuentro de rock platense, y bueno, que se ha ido abriendo. Este es el tercer año que viene con Yapa, porque este año logró financiarse colectivamente. Los primeros dos los financió el Estado, el Malvinas puso el lugar y bueno, no sé bien cómo habrá sido. La cosa es que este año nadie quería financiarlo, se presentaron en IDEAME, lograron juntar la plata que necesitaban, así que bueno, están más que felices, chochos, todo el grupete de gente que labura Ciudad Alterna, allí estaremos seguramente bailando. Zarpados, los tres días, muy buena grilla. La verdad que hay un par de pocket shows, el de Willy Crook, que a mí me encantaría ir, y vos, Maxi. No sabía que venía, voy a ir entonces solamente por ir al Ciudad Alterna. Si toca Willy, voy. No sabía que tocaba, mira. Sí, además es, viste, tipo acústico, sí, con entrevista. Ah, muy bueno, muy bueno. No, el año pasado recordaba que no vi la grilla todavía. No vi la grilla, por paseando eso. Paseando a un periodista local. Ya, decilo. No, después de ver la grilla voy a chusmear. A ver, si hay una cosa interesante como esa, voy al festival. La verdad que sí, Willy Crook me gusta. Es un músico. La vez pasada tocó con Javier Martínez en La Perla, fotos. De invitado. Hay fotos. Hay fotos del loco Maxi abrazado a Willy Crook. Mucho lulo el loco, pero bueno. No, un grosso Willy Crook. Los Redondos, Abuelo de la Nada. Tiene toda la historia el tipo. Sí. Solemos usarlo también de cortina acá en Por Favor. Nos acompaña. Seguida. Tal cual. Está ahí el amigo Willy acompañándonos musicalmente también. Sí, por ahí como lo interesante de Ciudad Alterna es que no es solo banditas y ya, sino que hay como otra apuesta, hay discos, libros, fotos, como entendiendo la cultura rock, ¿no? Como Peter Capusotto y ¿cómo se llama el personaje? No, Pomelo. me sale Pomelo. Claro, Paolo también vale. Sino que, bueno, como que la apuesta es a pensar un poco más integralmente. Está bueno, totalmente, digamos. Sí, está pasa bueno, un montón, sí, de gente. Sí. Está bueno. Perfecto, pero es el momento de hacernos la pregunta. Oye, esta vez temprano, porque tenemos varias cosas. Entonces es el momento de preguntarnos qué hay detrás del espejo. Pero vamos develándolo de a poco, ¿no? Bueno, dale, pero ¿qué palabras había usado al principio? No me acuerdo. Laboratorio y místico. Ah, bien, bien. Lo de místico, porque vamos a hablar de una pintora surrealista y amiga de Leonora Carrington, de la que estuvimos hablando en el Detrás del Espejo anterior. Y lo de los laboratorios es porque se llama Remedios Varo. Ah. Y suena a un remedio, ¿no? Como un antibiótico. Ahí está. Remedios Varo. Tenés nombre de antibiótico. Sí, nacida en 1908 en España, de padre ingeniero hidráulico, o sea, científico a pleno, muy con mucho pensamiento rígido de matemática y toda esa cosa que a mí no me gusta. Exactas. Y la madre muy religiosa, entonces tenía ahí como una polaridad muy grande. Bien. Y por el trabajo del padre viajaban mucho. Y al padre se le surgió el problema de cómo educar a su niña, que no tenía un lugar fijo. Entonces la llevaba por museos y la hacía conocer todo el mundo del arte y la hacía dibujar, como para generarle esa incertidumbre y esa habilidad. Y bueno, entonces empieza a conocer muchísimo de ese mundo al que se termina metiendo de lleno. En 1923 vuelven a Madrid y educación religiosa a pleno, así por la madre, educación religiosa. Entonces tenía dos cosas muy distintas, pero que a la vez ella las reunía en los dibujos. Si uno mira los dibujos, tiene mucho, están muy calculados, pero a su vez tienen mucha mística y mucha cosa de la religión. Estudia académicamente también. O sea, tiene toda una mezcolanza, pero que es perfecta. Si uno mira la obra de Remedios, es genial. Mejor que la de Leonora Carrington, creo. Bueno, también en esa época, en los años 20, conoce el surrealismo, que estaba muy, muy en boga en ese momento, y por eso mismo viaja a París a meterse con los círculos surrealistas, ahí con la vanguardia. La vanguardia posta, digamos, con todos los amigos de André Breton y todos esos muchachos. Pero después, por diferentes motivos de la vida, vuelve a España y arma su propio círculo artístico, que dicen que se divertían mucho haciendo cadáveres exquisitos, con dibujos y collage y cosas que eran obras enormes, gigantescas, hechas así entre muchos. Muy qué interesante. Interesante, sí. La verdad que sí. No, pero porque yo tenía la idea de cadáver exquisito escrito. Claro, esto es con dibujo, pero a nivel macro, digamos. Hacían cosas muy grandes. Después, en el 36, se mete con un grupo artístico muy loco. El grupo Lógico-Fobista. Allá en España también. En España, sí, estaban por toda Europa. Ella se mete en el grupo de España. ¿Fobista? Lógico-Fobista. ¿Tenían fobia a la lógica? Viene por ese lado. Rechazaban todas las explicaciones científicas de la naturaleza y del mundo que nos rodea, y decían que el mundo solamente se puede explicar por el arte y por la metafísica. Rock. No hay otra. Bien. Todo lo opuesto a lo que le había inculcado el padre, ¿no? Claro. Ingeniero hidráulico. A la gilada ni cabida, me gusta eso. Pero en esos años también estalla la Guerra Civil Española y se tiene que tomar el palo y se vuelve a Francia. Y ahí se une al grupo surrealista, donde conoce a Leonora Carrington, con la que son amigotas hasta el fin de sus días. También entabla relación con Max Ernst, que en esa época era el marido de Leonora Carrington, y con Miró, el famoso artista Jean Miró. De hecho, en el 37 hace una obra que se llama Le Désir, el deseo, en francés, que es muy similar a las obras de Jules Solar. ¿Viste? A esas que tienen las montañas y escaleras y puentes. Sí. Tiene una obra. Si yo te la muestro, podés decir que es Jules Solar tranquilamente. Pero ¿quién, digamos, quién hizo antes ese? ¿Quién estuvo antes? Están en la misma época ahí, están. Lugares distintos. Sí. Va, igual Jules, creo que. No sé si en esa época estaba por allá. Pero no sé, pero son muy, muy similares, llama mucho la atención. Están las montanitas, así los picos, con los puentes y las escaleritas y todo. En el 39, acá se arma la podrida, es encarcelada con su marido porque ingresan en París las tropas nazis. Y la encarcelan. Está un tiempo, unos meses, pero dicen que nunca pudo relatar y nunca quiso relatar lo que pasó en el cautiverio. El marido sí, contó su historia y todo, pero ella no. Y hasta el fin de sus días no le contó a nadie qué era lo que había pasado. Al marido sí lo habían torturado y todo, y contó. Pero bueno, por este mismo motivo, en el 41, con la ayuda de André Bretón, se van a Casablanca, Marruecos, para tomarse el buque a México. Uh-huh. Todos los surrealistas terminan en México. Por eso después México era más surrealista, claro, que Dalí. Y por eso después también a México se le hizo esa imagen de los narcotraficantes todos en México, porque es como zona liberada, digamos, donde van todos los que se exilian de otros lugares, van ahí y se le ha generado esa imagen. Que no se la generó otro país que no fue Estados Unidos. Bueno, entonces, haciendo vida de migrante en México, estaba medio difícil la cosa económicamente y tenía que hacer diferentes trabajitos de cualquier cosa. Y uno de esos trabajos es que hace la publicidad, hace publicidades gráficas para el laboratorio Bayer. Mirá. ¿Viste? Remedios Varo laburando para Bayer. Dos trabajitos que todavía se conservan los originales, obviamente propiedad del laboratorio. A lo mejor estilo Warhol, digamos. Exactamente. Y sí, bueno, había que ganar unos mangos y se ve que no le importaba mucho para quién lo estaba haciendo. Sí, hay uno que es para el paludismo, era, y el dibujo es como un mosquito medio raro, medio flashero, así, muy surrealista. Está bueno, está bueno. Hay que pensar en un surrealista para hacer publicidad, claro, de medicamentos. Nada que ver. Claro, la publicidad de Bayer hecha por una surrealista y que te estaría buenísimo. Claro, pero todavía como que no se la conocía mucho y ella, claro, laburaba, o sea, tenía mucho conocimiento de todo y entonces estaba laburando por ahí haciendo vestuarios para una obra de teatro, laburando de maestra de pintura en una escuela, cosas así. Entonces, bueno, le dijeron, hacenos los dibujitos para Bayer, para el paludismo. Y bueno, en esa época, cosa también importante, es que establece contacto con los seguidores de Gurdjieff, que estaban en México. Y ahí conoce a Uspenski y a Christopher Fermantle, con ese entablan mucha amistad, y se empieza a interiorizar en todo el, en toda la teoría de las octavas de Gurdjieff y en el eneagrama. Y... No, claro, sabría bien. De que... todos modos, disculpa, Juli. Ya venía de la fobia, la lógica, o sea, de una experimentación metafísica anterior. Ahí debe haber sido como su auge, de todos modos. Uy. Claro, y sí, supongo que eso fue lo que la debe haber llamado, esa inquietud por toda la parte metafísica, uh-huh, ¿no? Que ya estaba inculcada por la madre. Y de Gurdjieff también ya hemos hablado acá, así que es como que se va cerrando el círculo perfecto detrás del espejo. Está todo conectado. Bueno, eso sucede en los años 50 aproximadamente, que es también cuando se casa con un austríaco, un tal Gruen, que tenía platita. El tipo tenía una galería y tenía platita, y entonces ella se puede dedicar de lleno a la pintura y a la creación de sus obras. ¿Ella no se va a México con el marido con el que fue metida presa en París? Tuvo no sé cuántos maridos, la señora Remedios Varo. Sí, emocionalmente tenía idas y vueltas y no pegaba una. Pero con este señor Gruen... ¿Por qué no? ¿Le gustaba la gente? No, porque no... Un tiempo y después pegaba otra que le convencía más. Iba, sí, cambiando, iba, no, cambiando su amor. Pero tenía relaciones muy, muy caóticas, que era como que estaba por estar, digamos, porque no sé, porque estaba. Pero con este muchacho Gruen es con el que sí, están así, terminan felices y viven felices y... Porque él tenía plata. Y eso puede ser. ¿Estás porque queriendo decir eso? No sé si por eso, sino porque se podía dedicar más de lleno a lo que ella le gustaba. Ahí en los años 50, si uno mira el recorrido de la obra de Remedios, la de los años 30 es muy escasa, en los años 40 también, y digamos que te das cuenta hasta en el trazo, viste, que como que no sé, como que le falta todavía. En los años 50 es como que hay una explosión así dentro de su obra, muy, muy creativa, muy intensa. Genial es la obra de los 50. Que aparece mucho en el diseño, si uno traza líneas marcando las formas principales, aparece el eneagrama de Gurdjieff. Aparecen esa muchas... estrella de muchas puntas. Claro, es como una estrella de muchas puntas, es medio raro, es una estrella media deformada, pero sí, más o menos... que simbolizaría más o menos como la influencia de los astros entre sí, digamos, ¿no? Con este planeta y con todos los demás. Y muchas de las obras de Remedios Varo tienen ese tema de cómo influyen los astros en los personajes. Y también una cosa interesantísima de la relación Gurdjieff-Remedios Varo es que Gurdjieff decía que la realidad, o sea, que nosotros experimentamos la realidad en tres dimensiones, pero que en realidad tiene cuatro dimensiones. Digamos, lo que vemos y lo que está más allá de lo que vemos, ¿no? La parte de atrás de las cosas y eso que se nos oculta. Y los cuadros de Remedio muchas veces te muestran el frente, el costado, el atrás, todo en la misma imagen. Como una mezcla de cubismo, pero hecho de una manera excepcional. Recién en el año 56 hace su primera exposición individual y se vende toda su obra. Y eso, toda, en esa primera exposición, todo. Todo, absolutamente todo. Y es y algo ella que en ese momento, cuando hace esa primera exposición, ya tenía un renombre, era conocida además. Era conocida en el círculo. Era conocida en el círculo surrealista, muy chiquito. Que en esa época, ahora los conocemos a casi todos, pero en esa época eran under. Lo raro que se juntan allá a la vuelta. Claro, esos loquitos que hablan de. Que flashean cubos. Y. Sí, en el 56 hace su primera exposición y se vende toda la obra y ahí arranca el estallido de Remedio. Y es algo que se repite en todas las exposiciones. Ella expone y se vende toda la obra. ¿Y a ella seguía en México? Ella seguía en México, sí, eligió México para el resto de su vida después. Y vaya, relanza la campaña del mosquito a full. Ha vuelto el paludismo. Sí, pero esa es una constante, que expone y se vende toda la obra. Uh-huh. Lo cual después generó algunos problemas porque ella ha hecho muchos dípticos y trípticos y obras así que se componen de más de un cuadro y lo han comprado personas diferentes, entonces después... Después se genera el problema de que no se puede ver la obra completa porque tienen las partes de un mismo de una misma obra, la tienen diferentes coleccionistas y cuando se hace una exposición de Remedios es muy difícil que los dos coleccionistas se pongan de acuerdo y manden la obra. Entonces hay un tríptico que está genial, no recuerdo el nombre, pero casi siempre se ponen dos de los cuadros y siempre te aclaran que falta uno. ¿Sabes si hubo alguna exposición acá en Argentina? En Argentina no. No, hubo en Latinoamérica, esparciéndose. También se han hecho exposiciones en conjunto con Leonora Carrington, pero acá en Argentina no ha llegado la obra de... Si se la quiere chusmear, ¿cuál es la recomendación? Internet, sí. ¿Hay una página especial? Hay una página oficial de ella, que esas son de las que yo más sospecho, porque es una página muy top, hecha por gente que anda a saber quién es. Que por lo general sí, son coleccionistas y galeristas de gente que mueve los hilos del mercado artístico y esas no están tan buenas. Pero si uno, qué sé yo, en el Facebook tiene una página, en internet hay un montón de páginas, figuran muchos lugares, o sea, se la encuentra fácil. Uh-huh. Y aparte es fácil de escribir, Remedios Varo con B corta, la encontrás al toque. En los años 60... comienza a aumentar la complejidad de la obra. Estas formas geométricas de las cuatro dimensiones, los eneagramas, los temas que trata. A veces hay uno, por ejemplo, que se llama papilla estelar, creo, o papilla lunar, algo así. Que hay un personaje dándole de comer a una luna que está en una jaulita. El personaje representa la Tierra. Y es como la vida terrestre influenciando sobre la luna y no al revés. Y la papilla la saca de una máquina que viene de afuera, así como de las estrellas le proveen el alimento para la luna. Después hay una que, esta sí se las recomiendo para que la miren, una que se llama La creación de las aves, que se ve un personaje medio antropomorfo, pero tiene como cara de búho, y que también hay como una máquina que viene de afuera, de la que salen colores, y lo ves como que está dibujando un pájaro, y después hay como un prisma que de una, como que entra energía por la ventana y pasa por ese prisma y le da vida al pájaro y sale volando. es fantástico, todo eso en una imagen, o sea, uh-huh. Es tremendo. Y bueno, y ella muere en el año 63 por un ataque cardíaco, ella sufría muchos problemas del corazón, y cuando la encuentran un cuadro, que el último cuadro que pintó, que se llama Naturaleza Muerta Resucitando. Y muy flashero. Muy flashero. Encuentran ese cuadro y un boceto para una obra que nunca se terminó, pero estaba esa obra terminada, Naturaleza Muerta Resucitando. Oh. Y es impresionante, una mesa redonda, una vela en el medio, que se asemeja al sistema solar, toda la escena. Hay platos girando y frutas girando alrededor de la vela, que representaría el sol. Uh-huh. Es alucinante, es así, les recomiendo que la vean, el movimiento de esa obra es genial. Y bueno, esa ha sido Remedios Varo. Genial, no sé. Con muchas ganas de correr a buscar cuadros. Bien, así me gusta. El cuadro que figura en el flyer se llama Reflejo Lunar. Si pueden ver, por ahí atrás del Tom York hay como hay agüita donde está reflejada la luna y hay toda una cosa rara ahí dando vueltas. Debe ser como energía, supongo, no sé, está Remedios. No sé, ¿les ha gustado? Sí, a mí también me generó lo mismo, de ganas de ver más. Bien, bueno, ¿qué esperas? Tango es una persona que está infeccionando mucho el surrealismo, me parece. Sí. Venimos con mucho mística. Surrealismo. Lo bueno es que le abrimos la puerta un montón a las mujeres. Obviamente. En las últimas... Sí. Al principio entraban desnudas, que eso fue reprochado. Después pusimos un poco de hombres para contrastar y ahora entran mujeres... Ya desde una perspectiva más de ellas mismas, ¿no? Está bueno porque vamos como trazando así una especie de línea entre todos los atrás del espejo. ¿Viste cómo va cerrando? Vamos a ver cómo terminamos, porque ¿cuántos programas nos quedan? 4 programas nos quedan, uh-huh. Así que ahí cerrando el detrás del espejo. ¿Viste? En el programa 22, El Loco, aparecieron unas coincidencias con otros loquitos, otros lunáticos que han aparecido detrás del espejo. Y... bueno, si quieren vamos a escuchar un tema. ¿Qué nos trajiste para escuchar después de tanto Remedios Varo? ahora vamos a escuchar una canción que nosotros tuvimos la oportunidad de escucharla la semana pasada, en vivo y en directo, tocada por François Muleca, un muchacho brasilero. Lo escuchamos en La Casa Amiga, En Eso Estamos. Y bueno, esto es hecho con su banda, Caribú Trío, y el tema se llama Entrando en un País das Maravillas, Entrando en el País de las Maravillas. Deixei-me com guarda-chuva. Parece favor. Se a andorinha flor no começo do caminho certo, a seguir quando setembro chegar, os corações vão florescer só pra depois despetalar de novo. Mais uma vez, outra vez pensar. Assim um ciclo bom. Para esta noite eu separei palavras delicadas mais que o de costume. Pra uma mão vir me proteger. Pode ser que o amor me esbarre na calçada, pode ser que eu cruze a rua, pode ser que o amor me mate a queimar roupa, ou me mate a conta gota. Pode ser que o amor me deixe sós com as traças e que a vida continua. Quem sabe assim um ciclo bom. Para esta noite eu separei palavras delicadas mais que o de costume. Pra uma mão vir me proteger, feito um mate a conta gota. Pode ser que o amor me deixa sós com as traças e que a vida continua. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Amigo François sigue generando suspiros más allá de los días, más allá de las horas. Estaba el loco Maxi como extasiado con su música. Ayer estuvo en 1911 y dicen que está por sacar un nuevo disco. Dicen. Las buenas lenguas. Busquen el disco de Caribú en SoundCloud, también está en Bandcamp y completo. Caribú sí. Con K. Caribú con K, un discazo. Como dijo la negra, vino, nos conquistó y se fue. Así, son las cosas lindas. Pero lo que viene, y viene para quedarse, es, charlábamos hoy cuando abríamos el programa, que íbamos a estar en comunicación con la gente de Huayra Huasi, que está hoy haciendo una fiesta para festejar el lanzamiento de esta escuela de arte. Y para ello tenemos comunicación telefónica con Lucía Rabasoli. Hola, Lu, ¿nos escuchás? Hola, Juli, sí, los escucho bien. ¿Cómo andan ahí en el piso? Saludos a toda la audiencia. Gracias, muchas gracias, Lu, gracias por estos minutitos al aire. Sabemos que están ahí a punto de empezar con la fiesta. Contanos sí. un poquitito de qué se trata el proyecto, qué es esta Casa del Viento. Bueno, Huayra Huasi surge con dos amigas, una productora de cine y otra productora de radio y televisión, y también con una amiga diseñadora. Teníamos ganas justamente de generar un espacio que sirviera como espacio de laburo para otros artistas, como fuente de trabajo, ¿no? Y también como que cada una por su lado está acompañando las movidas culturales que, bueno, ustedes bien conocen, como En Eso Estábamos, o con también dando una mano de donde podemos, desde la prensa a la difusión, y queríamos como sumarnos y ponerles el cuerpo ya, decir, bueno, sumemos no, pero construyamos un espacio. Así que, bueno, de ahí surgió y dijimos, bueno, al sueño ahora hay que hacer que eche raíces. Y surgió, digamos, la idea del proyecto y de, bueno, hoy en día festejar el lanzamiento de Huayra Huasi y empezar a recaudar fondos para poder llevar la escuela adelante. ¿Y cómo van a festejar este lanzamiento? Bueno, lo vamos a festejar a full. Estamos acá entre guirnaldas de papel crepe, luces, pruebas de sonido, porque van a tocar tres bandas: Vibra, Coca y Las Colgadas de su Palmera y Las Nunca Bien Ponderadas, con mucha cumbia, con mucha música latinoamericana, esa que también nos hace movernos y festejar, que bueno, sé que En Eso Estamos mañana van a seguir Las Cachitas, y creemos que esas fiestas también se prende la gente, ¿no? Esto surgió también de eso, bandas amigas que nos ayudaron, que dijeron nos ponemos, amigos que van a atender la barra, gente como ustedes que nos dio el espacio para difundir, así que es un poco tratar de festejar entre todos, de construir entre todos, y bueno, desde nuestra parte el compromiso para devolver todo el amor que de alguna u otra forma se está dando, ¿no? Lu, ¿no nos decís la dirección como para que la gente sepa y se pueda ir arrimando? Sí, bueno, la fiesta empieza en un ratito, 11:30, empieza puntual y es en el Club Forever, en calle 116, entre 62 y 63, así que los esperamos. No quedan muchas entradas, somos sinceros, así que si se pueden acercar tempranito, buenísimo. Así que arrancan con todo. Y la idea es hacer talleres, digamos, ¿tienen pensado qué tipo de talleres, de qué manera? Sí, la idea, digamos, es hacer un espacio abierto, más allá de que es una escuela de arte. Lo que hicimos ahora, lanzamos hace 10 días más o menos la convocatoria para talleristas que en nuestra página de Facebook, que es Huayra Huasi Escuela de Arte, figura. Es un formulario, un PDF editable, a través del cual cada tallerista acerca su propuesta, que no es solamente limitado a lo artístico, también si hay algunas disciplinas vinculadas con alguna materia de las facultades o tienen algún taller sobre informática, por ejemplo, también pueden acercar su proyecto. Y en función de eso es que nosotras el mes que viene vamos a ver de alquilar el espacio físico. ¿Ya el mes que viene van a estar buscando espacio para en marzo arrancar? Sí, o sea, la idea es arrancar en marzo, pero bueno, queremos justamente, teniendo un banco de proyectos y viendo bien qué se necesita para que esos talleres se puedan desenvolver de una manera apta y fructífera, empezar a buscar ya el espacio físico de Huayra Huasi, que nada, es como la frutilla del postre, digamos, es lo que nos falta ahora. Claro, sí, es y la propuesta es primero pensar, planificar y construir el proyecto, soñarlo, para después buscar el lugar que mejor se adapte a todas las propuestas que surjan. Y hoy festejar la idea de fiesta, bailando. Sí, sí, la idea es justamente, ¿no? Creemos que nada así se construye si no es con alegría, ¿no? Y justamente eso, ¿no? De juntarnos, de festejar entre todos y de a la vez colaborar en un proyecto y cada uno poniendo el cuerpo desde su lugar, tirando las buenas ondas, como así nosotras lo hacemos con otros proyectos. Somos muy creyentes de que no es que si un proyecto artístico le va bien, al otro le va mal, sino que al contrario, que cuanto más juntos estemos y más nos ayudemos entre nosotros, más grandes vamos a ser todos, ¿no? Y eso creo que está bueno y también es una linda excusa para celebrar. Así es. Contanos un poco cómo, ¿por qué Huayra Huasi? Bueno, Huayra Huasi significa morada del viento o casa del viento en guaraní. Surge porque Sofía, digamos, una de las chicas que formamos el proyecto, viajó a Mahuaca y conoció allá un proyecto de un señor que tenía una casa de adobe en Humahuaca en la cual circulaban artistas todo el tiempo y no había servicios de luz, de gas ni de agua, sino que todos generaban sus propios recursos para poder subsistir ahí, y siempre era todo de una manera comunitaria, como ocurre encontrar un espacio para desarrollar su arte y a la vez para compartir con el otro y poder hacerlo de manera sustentable, que es lo que nosotros también apuntábamos con el proyecto. No queríamos que quede, bueno, un flasheo de, bueno, hacemos una escuela y a los dos días se nos cae la idea por H o por B, sino que nos pareció interesante esto. Y bueno, la verdad que Sofi vino muy movilizada por eso y lo compartió con Flor y conmigo, que es la otra chica que está en la escuela, y dijimos, bueno, hay que darle para adelante, no nos quedemos acá, pongámosle raíces al sueño y empecemos a trepar. Y en eso estamos. En eso estamos. Guaca, ahí la publicidad, después me cargan si no me acabo de hacer propaganda. No, fue espontáneo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutitos, muchísima suerte para la Guaira Huasi, para la fiesta de hoy. Recordamos entonces que es en el Club Forever, en 116 entre 62 y 63, que ya se pueden ir acercando, que hay pocas entradas y que va a estar buenísimo, seguramente. Sí, buenísimo. Bueno, chicas, yo les agradezco, Juli, el espacio a todos, al programa, a Mariana. Y bueno, además los invitamos a la fiesta y también los invitamos a ir a mañana a ver a Las Cachitas, que las fui el otro día y la rompen. La rompen Las Cachitas. Están a full Las Cachitas, Nunca Bien Ponderadas, Las Cocas. Las bandas de cumbia femeninas están girando por la ciudad, por todos lados. Sí, sí, por suerte sí. Así que bueno, les mando un abrazo enorme a todos los que nos están escuchando y a ustedes por toda la buena onda que le están dando a este proyecto, que es muy, pero muy importante para nosotras. Gracias, abrazo fuerte. Abrazo fuerte, chau, chau. Hablábamos entonces con Lucía Rabasoli, ella es una de las integrantes de este proyecto que están haciendo, esta Escuela de Arte Guaira Huasi, que está invitando a todos aquellos quienes dan talleres o quienes quieran darlos, acercar sus propuestas. En base a las propuestas se va a pensar el espacio. Es como un proyecto que empieza ordenado desde el vamos, ¿no? Pensando cuáles serían los proyectos, cómo sería que se darían, y entonces a posteriori buscar la materialidad, ¿no? La casa que las albergue. Yo quería acotar que el proyecto, el Guaira Huasi original que los inspiró, lo motorizó un artista, escritor, el último beatnik, que se llama Raúl Prejal. Nosotros hemos tenido la posibilidad de pasar por ahí, en Humahuaca. Es un lugar que alberga a todo viajero que por un cartón de vino. Por un cartón de vino caliente. caliente. Nosotros cuando fuimos sabíamos que teníamos que llevar algo. Entonces en un almacén cercano nos dijeron, ¿van a lo de Raúl? Sí, bueno, entonces lleven el vino toro, ¿entendés? Como que ese era el que le gustaba. Y el caliente, no el de la heladera. Ya lo tenían caladito. Bravo, el tinto caliente. Bueno, pegador, el hígado te queda contento. Así que si andan por Humahuaca, dense una vuelta por lo de Raúl Prejal. Y si están acá, la Guaira Huasi también queda cerquita. Y en este combo musical estuvimos experimentando el cambio de una banda bastante, ¿no? Una montaña rusa de la historia de Babasónicos, ¿no? Justo coincidimos con entrar en estos temas de estas bandas. Pasó de presente de Babasónicos, la etapa por ahí más alternativa, y la etapa hoy sería más pop, quizás. Que tampoco deja de ser mala, ¿no? Tiene también su lado interesante. Vamos con el pasado del disco Trance Zomba, año 94, Patinador Sagrado, y actualmente su último disco, Romanticismo, si no me equivoco, Romanticísmico. Romanticísmico. Ahí va, La Lanza. 2x1 de Babasónicos. Me alenta, voy contra corriente a surfear con vos.

Regresamos al aire de Por Favor No Regreses de la Luna. Ya nos acompañan en el piso los chicos y las chicas de El Abasto Reggae. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por estar acá, por compartir. Un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias. Y gracias también. Por supuesto, por supuesto. Pará, no le dijiste gracias. Ya me dijo que dijiste gracias, ya. Bueno, vamos a presentarnos. Yo soy Mauri, intento cantar en la banda. Generalmente lo hago relativamente mal. Pero bueno, es lo que hay. En realidad estoy en la banda porque me apropié del nombre de alguna forma. Agarré y lo registré al nombre de Mauricio Falco, entonces no me pueden echar. O sea, si me echan, van a tener que armar otra cosa. Y tenemos acá las dos chicas. Mi nombre es Grisel y el mío es Celeste. Les vamos a pedir que si cuando hablan se acercan un poquito más al micrófono. Okay. Bueno, ¿cómo andan, che? Se viene la fecha en nuestras tiendas, la semana que viene, ¿no? Sí, sí, Maxi, se viene la fecha más importante en la historia de la banda. O sea, a nivel jugarse y tirarse a la pileta, ¿viste? Siempre apuntamos a objetivos a corto plazo y cumplibles. Y me parece que este es el salto más grande que hemos pegado. Es casi, no sé, pero creo que lo hacemos porque estamos seguros de que va a andar. Pero no deja de ser jugado, ¿viste? Es todo un logro para nosotros. Venimos de un pueblo muy chiquito, originalmente la banda, y expandiéndose, ahora te encontrás que te escucha gente de todo el partido de La Plata y alrededores. Incluso va a venir gente, se está hablando de Berazategui, y también decían hasta de Fuerte Apache, decía Tincho que iba a venir gente. Así que, bueno, se va extendiendo un poquito la movida y va a haber gente que se va a movilizar para La Plata, unos pocos, no va a salir un micro, ¿no? Pero bueno, se llena el Roca. Sí. Claro. ¿Te Pero cuéntanos un poco cómo surge la banda. Bueno, eso habrá sido, creo que fue a principios del 2006, si no me equivoco. Exacto. Principios del 2006, es más, enero del 2006, vamos a cumplir 8 años, está bien. La idea era, yo tenía una banda de rock y dije, bueno, me cansé un poco de la distorsión y dije, armo una banda o de reggae o de blues, tenía ganas de hacer una banda de blues también media oxidada, ¿viste? Y salió la idea con Martín, un chico de Abasto, que tocaba la percu, de agarrar guitarra y percu y ponernos a tocar, a hacer unos reggae. Y en poquito tiempo se agregó, apareció un bajista, otro violero, un batero. Y terminamos siendo, hoy en día vamos a ser 13 o 12 arriba del escenario. Wow. 12. Ya no te acordás cuántos no, son. No, ¿sabés qué me pasa? Que por ahí tenés que mandarle mensaje a cada uno y decir, uy, ya le mandé a este. Y pensás, dos violas, dos coros. Más difícil que armar el partido del domingo. Sí, sí, más difícil que armar un partido de fútbol 5 con mis amigos. ¿Y llegás al reggae, digamos, porque por cuestión de gusto o a vos te pegas, digamos, de la religión Rastafari? Nada que ver con la religión. Igual respeto, no creo y a veces hasta lo cuestiono, pero sí, siempre con respeto. Vengo al reggae, en realidad yo en lo personal, creo que por obra y gracia de Luca Prodan, ¿no? O sea, ni siquiera paso por el paso obvio de Marley, que en realidad lo mamo después. A mí me sacó la cabeza cuando escuché Mañana del Abasto, se me cayó el cerebro a pedazos de Sumo. Y después me encontré con que el primer disco de Sumo era prácticamente un disco de reggae. Y ahí es como que descubrí el género. Y me pareció bastante piola como canal de comunicación. Me parece que es una música que te permite modular de cierta forma y hablar y poder transmitir un pensamiento o una idea con... Me trabé. Bueno, no importa. ¿Y ustedes, chicas, de cómo llegaron al reggae, a la banda? Yo llegué primero, que hace poco igual. En diciembre Mauri me dijo que querían incorporar coros femeninos y me lo propuso. Y para mí fue todo un desafío, porque siempre me gustó cantar, pero nunca había hecho coros. Y la verdad que es todo un mundo interesante el de los coros. Pasamos por Lu de Luca, que también estuvo, que le mandamos un beso, si nos está escuchando, haciendo los coros, y ella después se le complicó para seguir, y hicimos una convocatoria, y a Grise la conocí en la Facu este año, en Bellas Artes, y bueno, y se enganchó, y pegamos muy buena química. Porque cuando uno piensa en la banda de Marley y de los Wailers, es fundamental el rol de los coros femeninos, que además le ojalá ponen coros como una colabora con van a arrancar su pelo. Una impronta y una fuerza, digamos, simbólica muy fuerte en el reggae, en la forma de transmitir. Sí, sí. Y yo creo que le da un toque, ¿no? De un color diferente, diferente a la banda. No sé qué opina Mauri. Sí, sí, me parece que después de Rita Marley y sus secuaces, o sea, el reggae es como que va de la mano con las mujeres, femenino, pero igual, o sea, escuchás los antiguos Wilders y escuchás que ellos las reemplazaban muy bien a las mujeres. O sea, primero fueron hombres haciendo falsetes. Claro, sí, mujeres. Tal cual, sí. Y después cuando incorporó Bob Marley and the Wilders, incorporan a las sí, chicas. De hecho, inicialmente los coros que empecé haciendo eran los que ya estaban, que los hacía un hombre. Y bueno, y después cuando entró Grise, como empezamos a modificarlos un poco. Claro. O sea, se arman tres voces por ahí. Bien. ¿Y qué se va a estar encontrando entonces la gente cuando vaya este 15 de noviembre a la Trastienda? A las 8:30 es el folleto. Sí, sí, sí. Va a ser bastante puntual porque tenemos que entregar el lugar, el escenario, a las 11:30. Tocan los chicos de Rudmen. Primero abren una banda de la Gran 7. Para mí, a mí la que más me gusta de reggae, o sea, son mitad de La Plata y mitad de Capital, pero de acá de la zona, a mí sinceramente es de lo que más me gusta. Por ahí es porque los chicos son muy parecidos a una banda que se llama Grondation, que me gusta mucho, y los chicos son los Grondation platenses, así que me gusta mucho la onda de ellos. Y bueno, y lo recomiendo mucho. Los chicos cantan en inglés y tiene una banda así también muy numerosa. Está bueno. Ahora, a diferencia de la banda que viste vos, Maxi, le agregaron también coros de chicas, así que viene también más cargada también. Sí, sí, está bueno. Aparte, buena gente, el Vasco y Cristian, bueno, y los chicos, todos. ¿Y cómo se llevan con la movida del reggae, digamos? Porque como hablábamos hoy, también está la cuestión del rastafarismo, digamos, sí, de la cultura jamaiquina, más allá de lo estrictamente musical. O sea, ¿conviven con otras bandas? Sí, sí, sí, no hay ningún problema. A mí lo que me pasa en particular es ponele, vamos a tocar a Zona Oeste, por decirte, y terminamos de tocar nosotros y los rastas no nos dan pelota. Vienen los flacos como del barrio, así de abasto y qué sé yo, que vienen con la viserita que todo el mundo critica, qué sé yo, loco, estuvo re bueno. Y ese es el público que convoca por ahí a veces la banda, no sé, porque le llega más a esa gente. Creo que está bárbaro, porque yo apunto en algún punto también a hacer una música apta para todo público y popular, ¿viste? Yo no voy a estar queriendo sí o sí captar. Quedar pegado a eso, nada. Claro, más. Claro. O sea, el fenómeno. Ojalá le guste a los rastas y le guste también a la gente que no lo es. Pero bueno, veo que tenemos cierta afinidad con el común de la gente, digamos, y no con el rasta en particular, ¿viste? Que también hay gente, hay de todo un poco, pero. Uh-huh. Pero bueno, y si me preguntás en cuanto a las otras bandas, y yo la verdad que quiero mucho a la gente del Majebrí, quiero mucho a la gente de Drene Gas, y tenemos muy buena onda en general con todas las bandas. Somos muy, no sé si unidos, pero hay muy buena onda con todas. Genial, bueno, está la guitarra en medio del estudio y sí, hay voces. Y bueno, vamos a darle algo entonces. No, dale. ¿Qué van a cantar, muchachos? Presente la barra As. Vamos a cantar Desde la Jungla, que es uno de los temas del EP, uno de los nuevos. Sobre la selva se cierne la tormenta, desde la selva se suele ver el sol. Bajo la selva hay un suelo que exhala, tiembla la tierra cuando late el tambor. De allá soy y allá voy. De allá soy, oh, y allá voy. Sobre la selva se cierne la tormenta, desde la selva se suele ver el sol. Bajo la selva hay un suelo que exhala, tiembla la tierra cuando late el tambor. Y siento el eco cuando golpea mi pecho. Soy como el eco cuando golpea mi pecho. Jungla, jungla, pues nacen en tus entrañas Me aferraré a tu cintura, será mi ombligo tu río. Me alimentaré de tus senos, me desnudaré en tu vientre, me acobijará en tus raíces la humedad. Sobre la selva se cierne la tormenta, desde la selva se suele ver el sol. Bajo la selva hay un suelo que exhala, tiembla la tierra cuando late el tambor. Enredadera, abrazándome a tu madera, buscando alcanzar tus manos que suelen colgarse del cielo. Me elevaré, volaré lejos, me elevaré, seré tu aliento, prisa de viento, haré invisible, me elevaré, hasta ser solo pensamiento. Sobre la selva se cierne la tormenta, desde la selva se suele ver el sol. Bajo la selva hay un suelo que exhala, tiembla la tierra cuando late el tambor. De allá soy, oh, y allá voy. De allá soy, oh, y allá voy. Muchas gracias, hermosa canción. Muy bien. ¿Cómo es el tema de la composición? ¿Es compartido? ¿Va primero la letra, después la música? Generalmente viene primero la música y generalmente de zapadas, en lo que es. Hay una diferencia en lo que fue el primer disco y lo que fue el segundo o esto. Acá hay canciones también que son compuestas. Las canciones generalmente por ahí las compone uno solo. Y después hay temas más complejos por ahí que se nacen en las zapadas, que están. A mí me gustan más. Y después, bueno, se tira una melodía arriba, que en este caso vamos a ver cómo andamos con las chicas, que todavía no hemos compuesto. Y se va descompuesto nada más. Sí, descompuesto ya en poco tiempo, lo hemos descompuesto, bueno, muchas veces juntos. De ahí también surgen las cosas, claro, ¿no? Las claro, canciones. Sí, como Santa Satanás en esa Che, bueno, y no sé, y después se reemplaza por palabras y se le va buscando una lógica y... Generalmente vos tirás un acorde y lo que se llama musa te tira una palabra o una señal a seguir, te tira ahí una luz. ¿Y por qué la selva de este tema que escuchábamos recién? Mirá, esta canción en realidad yo la había pensado como una yabinki. Era una canción separada. La yabinki es un ritmo africano muy, muy primitivo, que es, qué sé yo, es... Siempre sigue el patrón de ese golpe. Uh-huh. Que es muy básico y en el medio se rellena. Yo lo había pensado como la selva, viste, muy primitivo y todo eso, y en la yabinki y era... Sobre la selva se cierne la tormenta, desde la selva se suele ver el sol. Era una yabinki. Y con los chicos en zapada, encerrados en una quinta un fin de semana, surgió esta música. Y después lo que hice fue, en particular, fue meterle esta la letra que yo más o menos venía armando en una yabinki con la música que había salido de la zapada. Uh-huh. Así que son como dos canciones en una. Perfecto. Contame un poquitito del nuevo trabajo que están presentando Rizoma. ¿Cómo fue el tema de la composición, el laburo, la grabación en sí? Y estuvimos, primero compusimos, salieron dos de las tres canciones, salieron en esa quinta. De zapadas, y la otra fue una canción, nada más que fue una canción que salió en casa. Y bueno, y después dijimos de apostar a darnos el gusto de grabar en un estudio grande, a ver qué es lo que pasaba. Teníamos unos pesos guardados que veníamos juntando de apuchos de recitales, que te va quedando 500 por acá, 200 por allá. Y bueno, y llegamos a juntar una suma cercana a lo que nos salía más o menos una grabación de tres temas en Panda, en un estudio grosso. A mí me atraía Panda por el tema de que Sumo había grabado todos los discos ahí, de Yendo a la Cama Living de Charlie García y todos esos discos que me patearon en la cabeza. Claro. Y fuimos con Cuchi, con el batero, ahí a ver qué onda, ¿viste? Y Cuchi me dice, loco, vamos a darnos el gusto, vamos a hacerlo. Ya está, la plata más o menos la teníamos, bueno, vamos a hacerlo. Y nos mandamos y grabamos en ese estudio que es alucinante. No sé si volveremos a grabar ahí porque sale bastante caro. O sea, la idea es terminar un disco de 10 temas y no sé si nos va a dar el cuero para grabar 7 más ahí. Salió salado. Bueno, pero la experiencia fue... Uf, alucinante. Sí, alucinante. Además tenía Metegol. Teníamos un piso arriba para nosotros, Metegol, estuvo genial. Increíble. Sí, sí, aparte cantar este tema en particular desde la jungla, me acuerdo de estar grabándolo y pensar, loco, estoy parado acá y capaz que, no sé, Luca grabó DVD acá justo en el mismo lugar que DVD, en el mismo lugar que yo estoy parado, ¿viste? Y eso, yo cantaba loco y pensaba en eso, ¿viste? No, Mauri. El nombre de la banda es un homenaje, de cierta forma también, ¿no? Sí, sí, arranca como la Basto Reggae Band, por la Harlingen o Hurlingham Reggae Band, que fue la primera banda de reggae, o sea, si ya existía reggae desde antes en Argentina, era muy precario, la primera banda que se especializa en reggae es la Hurlingham Reggae Band, que fue una parte de las cuatro que fue Sumo para poder facturar, digamos, todos los días para poder comer, dividió a Sumo en tres bandas más, que fue Sumito, la Hurlingham Reggae Band y Ojo de Terciopelo. La banda de reggae era esa, el primer contrato discográfico que llega a Sumo llega para la banda de reggae. Uh-huh. Y consultan con Petinato, que Petinato era no estaba en la Hurlingham. Petinato estaba en Sumo y estaba, creo que, en Sumito también. Y dice, no, pero acá el contrato lo tenemos que hacer con Sumo. Dice, Sumo es la banda importante. Uh-huh. Si quieren, tocamos los reyes que tiene la Hurlingham. Y así, bueno, nace lo que fue el primer disco de Sumo. El primer, no, el segundo, en realidad, porque el... primero fue un cassette. Claro, el primero es Corpiños en la Madrugada. Fueron más de 200 copias, creo. Sí, después se reeditó en un CD años más tarde. Sí, sí, sí. Me hace acordar a la movida de Ricky Espinosa, que Flemita, Flemón. Sí, sí, claro, sí, tal cual. Los kioscos musicales para la supervivencia de la banda. Lo loco de esto era que Ojo de Terciopelo, por ejemplo, tenía un solo tema, que era Ojo de Terciopelo. Y Ojo de Terciopelo era Luca con Arnedo y creo que Socol en batería. Y tocaban toda la noche un solo tema. Y dice que estaban muy locos y el pelado terminaba con la cabeza toda sangrada. Y se cagaban a botellazo, pasaba cualquier cosa. Y era un solo tema que tenían. Bueno, esperemos que en la trastienda no llegue a esos niveles de violencia. No sé, uno nunca sabe. Y bueno, en la trastienda también vamos a tener algunos invitados, ¿no? Va a haber invitados. ¿Cómo hacer un show largo? ¿Cómo está planteado el tema del show? Muchas canciones, ¿cómo? Está planteado más en show. Hay muchos temas que están enganchados por una cuestión de poder tocar la mayor cantidad de temas posible en el menor tiempo. Así que es un show bastante dinámico con muchos temas de los tres trabajos que tenemos. Hemos un poco renovado Marionetas, que no lo veníamos tocando tanto, que es nuestro primer trabajo, y, uh-huh, y estamos tocándolo de vuelta y redescubriéndolo algunas cosas. Y ahora, teniendo gente nueva en la banda, es como que es toda una exploración, y con los coros también de las chicas también, y hablar. El percusionista dice, tendríamos que grabar un montón de temas de vuelta, porque son otros temas. Claro, pasa. Pero, eso. Bueno, qué sé yo. Pero una canción más que nos va a regalar seguramente. Dale. Sorteamos entradas para la Basto Reggae, decimos eso, dos pares de entradas, la gente que llame, que mande un mensaje a la página de Facebook, que nada, están ahí participando por el sorteo ya. Nos pueden escribir a Por Favor No Regrese de la Luna en Facebook y piden las dos entradas para ver a la Basto en la trastienda mañana. El próximo viernes. El 451-6917. Serían los últimos tres del documento, ¿verdad? Nombre y apellido. Sí, ya está. Dale, Basto, dale. Che, bueno, me encanta el nombre del programa, además. Sí. Está re bueno. Él lo pensó, está bueno. Vos lo pensaste, ¿no? Es una canción que después fue libro y que ahora es programa de radio. Bien. Y que ahora es reggae. Bueno, perfecto. Nada más, entonces. Lentamente subo los peldaños de mis días, subo y sin querer asumo que ocupo un espacio en tu mundo. Soy parte de la historia de mi vida. buscando formar parte de tu historia. Soy el que canta que tu cara cada mañana emana paz en mi despertar. Y tu mirada me basta, no le hace falta ya nada más, nada más. Oh, nada, nada más. Oh, nada más. Casi sin darme cuenta, sin darme cuenta, pasaron años, pasaron años, como el viento en tus ojos, como febrero en tus labios. Mi compañera de viaje, mi aventura, mi víctima de sangre, mi locura. Soy el que dice que tu cara cada mañana emana paz en mi despertar. Y tu mirada me basta, no le hace falta ya nada más, nada más. Oh, oh, nada, nada más. Oh, oh, nada, nada más. Oh, oh, oh, nada, nada más. ¿Cómo se llamaba la canción? Nada más. Nada más, nada más. Sí, es una canción de amor que debe ser la primera canción de amor que hemos hecho acá. Así que nos estamos volviendo viejos y bastante no, romanticones. El amor, el amor es más fuerte. Pero viste que uno a veces siente que como que traiciona algunas cosas al escribir una canción de amor. Es complicado. No. Yo tengo una lucha. Pero yo, viste, yo digo, yo no sé si a veces uno se pone sensible en la vida. Una floja. Sí, pero que la vida, en realidad pones, el amor tiene que motorizar todo. No, de, no desde la sensiblería, no, sino desde todas las. Sí, es importante. Sí, en realidad todo es amor, importante digamos, en la vida, claro. Eso, ¿no? Con Marley decimos un solo amor, es siempre el mismo amor. Claro. Y es importante, sí. Sí, es súper importante. Voy a hacer más canciones de amor. Vamos a abrir. Bueno, chicos, chicas, les agradecemos mucho que hayan compartido las canciones, que hayan compartido sus vivencias, sus orígenes con nosotros y con la gente que está del otro lado escuchándonos. La invitación está hecha el 15 de noviembre al Abasto Reggae en la Trastienda. También van a estar Rootman como invitados y nosotros que estamos regalando dos entradas, dos pares de entradas para los que estén del otro lado y tengan ganas de estar esa noche tan especial para ustedes, ¿no? Sí, señor. Sí, la más especial para nosotros. Hemos tocado con gente recontra grosa y pero hacer esta movida nuestra, decir, pegar el salto este es lo más importante creo que hemos encarado. ¿Dónde se los puede buscar? ¿Dónde se los puede escuchar? Mira, por Facebook está la fanpage y está el Abasto Reggae 1, Abasto Reggae 2 y después no sé, SoundCloud también tiene, ¿no? Sí, sí, sí, ahí subimos los temas del EP, que ahí se pueden descargar también. Oh, nos pueden ir a ver. También. Seguro. Sí, en realidad, viste que tirás ahora Abasto Reggae y sal por todos lados. Sí. Donde se pueden bajar. Pero en realidad los temas y los discos se pueden descargar gratis. Y si no encuentran dónde. Disquería T tiene todo el reggae nacional y ahí están los discos del Abasto también. Y ahí, a la derecha de la pantalla, todo como un índice de bandas por orden alfabético, nos buscan ahí y descargan los tres trabajos. Genial. Bueno, muchas gracias de nuevo. Ah, gracias. No, muchas gracias. No sé si se quieren despedir con una canción más, si estamos. Lo dejamos con sí, un poco de. Yo me animo a tocar, señora. ¿Qué le gustaría? ¿Quieren hacer? ¿Podríamos repasar alguna que nos haya salido mal? ¿El ensayo, por ejemplo? No sé, la que sí, te sepas vos. Nos vamos entonces. Pensá bien. A un corte. Mientras escuchamos la última canción de Abasto Reggae. No. Es la misma. Eso. Me sometí hasta el martirio esperando respuesta. Me aferré a las heridas de mi salvador. Estudié la Torah, luego confié en Alá. Y nadie a mí me dio una explicación si hay tanto dolor. ¿Por qué hay tanto dolor? Si hay tanto dolor. carne. Hay tanta carne que me brota la sangre. Veo tanta sangre que me pudre la carne. Tanta hemorragia lastima el amor. Y hay tanta carne que me brota la sangre. Veo tanta sangre que me pudre la carne. Tanta hemorragia lastima el amor. Defiende tu lugar, mantén la posición, no pierdas la noción de lo que importas. ¿Cómo es la bondad de esta cadena? Que se construye con viento y arena, y la lubrica lágrima y sudor. Si hay tanto dolor, ¿por qué hay tanto dolor? Si hay tanto dolor, ¿por qué hay tanto dolor? Gracias, chicos, de verdad. Más muchas gracias. Iba a tener un tangazo y chan, chan, pero. Muchas gracias. En las calles del Calvario, donde la voracidad del más fuerte disputan a diario. Oscurece, invierno, hace frío y te vienen a buscar. En tan solo un instante quizás llegue el suspiro final. Macabra deuda te cobrarán, vidas al precio que hay que pagar. El sicario no duda, no, y sus balas no sienten. Rondan vampiros esta noche y no salió la luna. El sonido de un disparo huele a sangre la penumbra. Lenta danza pagana la niebla. Ya es la hora señalada, se rompió el silencio de la madrugada. Rondan vampiros esta noche y no salió la luna. El sonido de un disparo huele a sangre la penumbra. Cazar, fuego ilumina tanta oscuridad. Plomo se paga con plomo y otra vida que se va. Thank you. ¿Querés aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. No somos ni fu ni fa, no somos ni fumata blanca ni fumata negra. Somos Radionauta. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. ¡Qué incultos!, ¿no? Yo no haría semejante cosa. Radionauta FM 106.3. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Pero totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Cortina mágica, volvemos al aire de Por Favor No Regreses de la Luna, transitando los últimos minutos de este programa número 22. Y estamos escuchando esto de fondo porque se vino el momento de la vitrola cósmica aquí de la mano de nuestro querido amigo Loco Max. Buenas noches, amiguitos. Buenas noches de vitrola cósmica. De vitrola cósmica, tal cual. Bueno, lo que suena el primer disco de Almendra, a mi punto de vista, la banda clave fundacional de rock argentino, ¿sí? Este disco viene en 1969. Previo a eso, Almendra editó 2 EP. La idea del grupo en ese momento sorprendió. Tenía arreglos vocales y instrumentales para la época, que eran muy novedosos, y rompía con la estructura musical del momento, que era la música beat. Estaba Palito Ortega, Johnny Tedesco, ay, por favor, todo por ese favor. Tipo de música aberrante, ¿no? Que era una cuestión de descarte, si se quiere. Un EP, dos temas y así, música en serie, sin un sentido de, ¿cómo llamártelo?, de conciencia, se entiende, ¿no? Y en el medio de eso surge Almendra y toda su belleza. La idea, justamente, decía el baterista Rodolfo García, era romper con la idea hitera de las bandas de ese momento. Pese a que, cuando arrancó, tocaron con Johnny Tedes con un par de recitales. ¿No? Una cosa como por ahí... estratégica. No sé si estratégica, por ahí lo que beneficio. Había en el mercado. Había nada más eso, entonces era tocar ahí para... nada, hacer la que se podía para llegar, digamos, ¿no? Yo te decía, siempre se grababa en esa época simples. Cuando Almendra tiene la idea de grabar un disco... la discográfica de entrada se negaba. Grabar un cine en esa época no era muy común. No era redituable. La gente por quizás no le prestaba atención. Fue como una cosa de discusión con la discográfica larga, de mucha resistencia. Hasta que en el 69 terminan accediendo a esa grabación de ese primer disco con 9 canciones. El que abre el trabajo es la canción que escuchábamos recién, Muchachos de Juegos de Papel, que es una canción que le dedica a Spinetta, su primera novia, llamada Cristina Bustamante, a la cual conoce en una fiesta por medio del guitarrista Emilio del Guercio, perdón, bajista, y se enamora al instante. Spinetta dice que se fue su primer gran amor, la cual él recordó toda su vida con mucho, mucho cariño, y cuando la canción la toca en el Coliseo, lo que generó en la gente fue una cosa como shockeante, y el flaco cuando cantaba lloraba de la emoción que le generaba la respuesta del público. Justo ese día, cuando estrena esa canción, ese apelado con su novia, una pelada muy muy breve, ¿no? Una discusión típica de parejas, y ve cómo ella se levanta en el medio de esa canción y se va por el teatro, y él ahí viendo cómo se alejaba esa mujer, ¿no? Que le había marcado. Muy, muy dulce, ¿no? Como era el flaco. Esa cosa tenía como de frases y demás cuestiones. También había espacio para lo para, que era... Para, sabemos qué pasó después y, con esta historia de amor, se sabe. Y porque no, la verdad esa que historia más que es apoteótica. Pero sí, o sea, es una canción que uno la escucha y es una cosa poética. ¿Cómo hace el amor? Explica una cosa tan, tan dulce, la forma de explicar, de sí. escribir, ¿no? Es una canción que nada, sigue siendo actual, digamos, al paso del tiempo. No y es burla lo va a seguir para nada. Por no, las no, generaciones, no. Las generaciones. Y además, o sea, como que se sentó un precedente de la canción nacional, que cualquier otra canción que pretenda, digamos, de alguna forma transmitir esa sensación con esa letra, con esa melodía, está en una situación bastante complicada, ¿no? Porque es única. Yo escuché el disco después de mucho tiempo, ayer a la tarde un ratito, y me generó esa cosa de vuelta de emocionarme con ese acorde, esa letra, esa voz del flaco, eso que decías vos, ¿no? También había lugar para experimentar en Almendra, lo cual era también para mí era como complicado. Tema con un humano que dura 10 minutos, también fue otra negativa de la discográfica. En ese momento las canciones duraban 2 minutos y medio, 3, a lo sumo 4 con toda la furia. Acá metió un tema de 10 minutos que compuso Edelmiro Molinari, guitarrista de Almendra, el segundo guitarrista, ¿no? Que después se lo arma una banda con ese nombre. Lleva ese tema musical de experimentación también, temas largos, psicodélicos. Cuando le preguntan si había algo de drogas en esa canción, porque arranca diciendo besos mares de algodón, como muy, muy loco, ¿no? Muy poético. Le preguntan y le dicen, no, dice, drogas ahí no había, en ese momento no existían en ningún lado estaban las drogas. Yo estaba en la casa de mi vieja, en la cocina, mientras esperaba un plato de papas fritas con huevo frito, dice el tipo, ¿me entendés? Ahí se hace la canción, sentado así, flashea y empezó la canción ahí en la cocina de la casa. ¿Sí? Nada. La cabeza del tipo que ya volaba a esa edad, a los 18 años, 17. ¿Cuántos años tenía en ese momento? 18 años tenían los Almendras, 19 como mucho. Todos unos niños. Y una cabeza grande. Sí, y las y un corazón. Sí, y una sensibilidad en las claro. letras que no había. Pero las letras tienen eso de infantil también, o de adolescente. Sí, hay mucho también de eso. Incluso también se ve, por ejemplo, en Fermín, que es un tema en el cual, una canción muy muy triste, ¿no? Que cuenta sobre un chico que vive enfrente de la casa de Espíritu, se llamaba Carlitos, un chico con síndrome de Down, y decía que ese chico, como estaba con el grupo de amigos del barrio, como que el pibe se olvidaba de ese problemita que él tenía. Estaba como a la par, intentaba acomodarse, ellos lo ayudaban de esa manera. Y él dice que veía como era una apología, porque recuerda que la madre lo castigaba bastante, hasta delante de los demás chicos. Él dice, lo de Fermín, del tema, no sé si es un grado de enfermedad tan agudo como el que tenía Carlitos, pero sirve para definir la situación del alienado como célula propicia para recibir las injusticias más aberrantes, ¿no? Ana no duerme, una canción también que a Juli le gusta mucho. Me encanta mucho esa canción. O sea, cuando yo conocí a Almendra, que era mi mamá es fanática de Almendra y del flaco y muere por él. Y cuando yo conocí a Almendra, que era adolescente, me encantaba Ana no duerme, me quería llamar Ana. No sé, me encantaba esa canción, siempre me encantó en ese momento de la adolescencia. A mí me sigue gustando igual. Sí, es hermoso. Por ahí viste mucha gente decía que era una piedra que estaba drogada, que no, pero mucha gente, él dice, en realidad no es así. Ana no es solamente mi hermana, la flaco Spinetta dice... No, todo en el rock es droga, muchachos. Tal cual, no, pero hablando de paso. Mucha gente lo vincula con eso siempre, y no. Dice, todas las zonas que no duermen, ese ser que siempre está esperando, esa muchacha que espera ser amada, que espera un poco de amistad, de comprensión, que quiere salir de su mundo vulgar de mujer, que quiere ocupar otro lugar. Sí, que juega aparte, no sé, espera el día, no sé, está como deseosa, curiosa, no sé, no drogada, paren claro, un poco. No todas drogas, chicos, en el mundo de la música. La primera canción en la historia del rock nacional que lleva un bandoneón es Laura Va, participa Rodolfo Mederos y muestra el primer vínculo del tango con Spinetta, que después de una larga historia lo va repitiendo, ¿no? Más que nada se estaba por ir solista, después viene... Pescado, que es mucho más hard rock, ¿no? Pero ese vínculo te quedó como latente con Spinetta después del paso de su carrera. La tapa del disco, bueno, esa lágrima que uno ve quizás anticipa lo que venía en el país, ¿no? Una etapa de sufrimiento, venían las dictaduras. En ese momento estaban ganando en el poder cuando sacan ese disco. Incluso a esos hombres tristes saluda esa falta de libertad que había en ese momento. Dice en una parte: si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr, y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Como que buscaban una cuestión de poder expandirse, pese a como que estaba medio complicado el asunto, ¿no? Y creo yo, hoy viendo el contexto, que desde esta mirada del presente, que fue como que anticipó lo que venía en el país. O sea, vino la dictadura más sangrienta de ahí un par de años, que fue la de Videla, Macera y compañía. Nada, mucha gente lo relaciona con eso, ¿no? Y creo que yo también lo veo por ese lado. Anticipó algo. Si bien no era muy politizado Spinetta, siempre le veo más de afuera esas jugadas. Él en sus letras trataba de no tocar mucho eso. Incluso tampoco hablaba con los medios sobre esas cuestiones de políticas y demás. Él siempre se volcaba más a lo musical, que era lo que él verdaderamente rescataba. Que también es político. También es político, sí, sí, sí. ¿Te puedo contar algo que me pasó respecto a la tapa del disco? Sí. Estaba mirando los libros ahí en la Hippie Card con el muchacho que ya no lo tenemos más. Pero cuando la Hippie Card estaba en el Parque Saavedra, hace unos años. Y pasé con mi remera de Almendra y me preguntó: ¿sabés quién es ese? Y le dije: el hombre desmayado en el vacío, que era lo que decía en el disco. Y me dice: sí, pero el hombre desmayado en el vacío tiene nombre y apellido. Y me dijo el nombre, no me lo acuerdo. Que era un amigo de ellos, de la cofradía de la Flor Solar, del grupo. No sé, me sale Ernesto el nombre, pero dicen que Spinetta lo dibujó en joda y después quedó como la tapa del disco. Y después tuvo problemas con la discográfica, claro, y no sé cuál fue el problema. Cuando él llegó a la tapa, el dibujo, digamos, como no gustó, se pierde por accidente, ¿no? Digamos, entre comillas. La discográfica pierde el trabajo accidentalmente. Entonces el tipo agarra, lo dibuja de vuelta y dice: toma, esta es la tapa, yo quiero que esta es la tapa del disco, va a ser esta o no grabo nada. Entonces, bueno, ante esa existencia, negoció que esa sea la tapa del CD. El arte viene relacionado con los temas, ¿no? Ya que la contratapa, junto a una foto de Almendra, estaba la lista de temas, identificada solo por su orden y por el símbolo con el que correspondía a cada tema: la lágrima, el ojo o la flecha de sopapa. La lágrima era muchacha, figuración, plegaria y que el viento borró tus manos. El ojo, color humano y a estos hombres tristes. La flecha de sopapa, Ana no duerme, Fermín y Laura va. Y en el afiche interior explica qué era eso, ¿no? Lágrima, dice: temas que están en el brillo de la lágrima de mil años que llora el hombre de la tapa. Ojo, temas que canta el hombre de la tapa desmayado en el vacío. Flecha sopapa, temas que le cantan los hombres a esa lágrima del hombre de la tapa atados a tus destinos. Muy, muy loco, ¿no? Muy, muy volado. Sí, cuando se presentó el año pasado la exposición Los libros de la buena memoria en la Biblioteca Nacional, se pudo ver esa, la otra dimensión, digamos, de dibujos, o un poco desconocido también, ¿no? Del flaco dibujando algunos, o sea, totalmente bizarros, muy no sé, falocéntricos inclusive. Sí, sí, sí. Tenía raro. Hasta diseños de autos. Sí, ¿no? Diseños de autos de carrera. Pero se muestra en el pudir, ¿no? Que me dio el tiempo, una pena me dio porque estuvo muy buena. Fue un mes y pico, creo, todos los tiempos. Shows, músicos de todos lados. Claro. La verdad que una pena haber ido. No pero, pude. Sí, los dos grandes, para mí por lo menos, los dos grandes del rock nacional, el Flaco y Charlie, también tienen su beta plástica, digamos. Sí, es bastante poco conocida. Uh-huh. Sí. Sí, en los dibujitos me acuerdo de uno que era un tipo que llevaba en control remoto un autito que le llevaba el culo, como súper crítico, ¿viste? Pero sí, de todo, desde un auto último modelo para correr carreras hasta eso. Pero sí, un grande, lo seguimos extrañando todo el tiempo. Lo sí. Bueno es que sigue vigente a paso del tiempo, ¿no? La verdad que no ha perdido vigencia, tanto pescado, y hoy en día escuchás y los discos suenan actuales. Sí, hoy seguís eligiendo Almendra para poner un rato a la tarde. Sí, totalmente. Y un rato a la noche. También, un poco ahí de pescado a la noche. Y también está muy buena la carrera de los otros músicos. Cada sí, uno siguió sí, sí. su... Por Con ahí humano, un poco más oculto. También está buena Aquelarre. Nada. Después, Del Guercio también siguió con sus temas, es mucho más tranqui, más tirado a lo folclórico por ahí. Uh-huh. Más parecido a, no sé, Santa Olalla, ponele, viene con esa movida. Muchachitos, yo me voy despidiendo ya. Nos despedimos todos. Nos despedimos todos. Son las 12, nos vamos todos ya. Nos vamos todos. Nos vamos todos. ¿A caballo de qué canción? De Laura va. Nos vamos muy bajitos. Nos vamos con Laura. Esto ha sido Por Favor No Regreses de la Luna. Número 22, El Loco. Gracias al Mato, gracias a La Negra. Gracias a todos los que hicieron este programa, los chicos del Abasto. Recordemos a Lucía, que nos estuvo contando Guaira Guasi. Las entradas para Abasto Reggae, que la gente mande mensaje a la página de exactamente Facebook. Nosotros vamos a seguir difundiéndolo. Tenés tiempo hasta el 15 de noviembre. Hasta el mediodía del 15 de noviembre. Así que copate, escribinos y te ves un show, un muy buen show. Una buena banda, buena gente. Así que vale la pena verlo. Perfecto. Hasta el próximo viernes, amigos. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va, unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Laura ve, los años le han dado la resignación y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tú, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. La valía que pesa y él le ayuda a entrar en el tren, la cubre de besos y el sol también.